Un empujoncito más, que llegamos enseguida a las 6 de la mañana. En 19 minutos comenzará Herrera en COPE. No estamos solos. Manda ya la gente fotos desde los camiones, desde las furgonetas de servicio, gente que está trabajando en estos momentos. Es una auténtica maravilla. Mando un saludo a los vigilantes de conservación y sobre todo a Ismael, que es un nuevo compañero de un ponedor de Futre FA82, que están aprendiendo con este nuevo ponedor y ahí están los dos funcionando y protegiéndonos en las carreteras de España. Esto es una maravilla, Beatriz Calderón. O sea, tenemos una responsabilidad importante todos los ponedores. Así es, tenemos a Juanita, que nos ha escrito hoy diciendo, pues no, porque yo trabajo de camionero y igual que estoy para trabajar, voy a estar en familia después de un año sin verlos. O sea, que él tiene claro, claro que no van a cambiar sus planes por los nuevos acontecimientos. O José Julián dice, a mí sí me cambian los planes, Pulpo. Estoy pendiente de una operación de bypass gástrico. Era para este mes, pero creo que por la pandemia se va a tener que posponer. Estas Navidades pensaba que comería ya crema de langostinos, pero creo que me los voy a comer normales. O sea que... Bueno, y Blanca Ibarreta dice, espero que mis planes no cambien. Viene mi hijo, que vive en Alemania, y ayer le pusieron la tercera dosis porque él trabaja en una empresa sanitaria. Además, es súper responsable. Los tres formalitos. Y si todo va bien, pues iremos a pasar los Reyes con mi hija y con mi yerno y el nieto de 2 años, que lo mejor de los Reyes es pasarlo con los enanos. Eso sí, con cuidado, higiene, distancia y mascarilla. Claro que sí. Y no nos olvidemos de felicitar o de escribir a esa familia que a lo mejor llevamos un montón de tiempo sin verles, y mandar un mensaje, hacer una videollamada o una muestra de cariño, aunque físicamente no nos podamos ver, no nos acordemos, o sea, no nos olvidemos de esas personas. Hay que demostrar el cariño y da mucha alegría mandar un mensaje cuando no te lo esperas y recibirlo cuando dices anda, y que te den esa alegría, ¿no? Un te quiero, un cómo estás, una sonrisa, un beso, me acuerdo de ti. Hazlo, es un mensaje de sorpresa y da muchísima alegría, da mucha vida. Somos en Facebook 71.137 ponedores. Te recuerdo que si te sumas, me aparecerá tu nombre en grande en esta pantalla de tu ordenador y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Es un goteo constante de ponedores que se suman a este programa. Basi Utrilla, María Mercedes Ortega, José Luis Fariñas, Manuel Vistilleiro, Isma Nada Más, Ramiro Pellicero, Jao de Rosario Iría. Te quiero decir que eso es no parar. Súmate, aquí aparecerá tu nombre y te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida. Y ahora te voy a demostrar que no estamos solos, que hay un montón de gente haciendo cosas. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! La ronda de ponedores que demuestran que desde hace unas cuantas horas hay gente que está currando, levantando España, sacrificando vida. Gente que está haciendo cosas para que esto funcione como tiene que funcionar. Por ejemplo, Manolo García, que no es el cantante, dice, después de unos días con gripe y sin alarma de infección, me he recuperado muy bien. Con mi fortaleza de ponedor, buenos cuidados, ahora ya voy con el equipo SAP de la Vega de Valencia en el Perellonet al mantenimiento de limpieza, recogida y desinfección de esta hermosa pedanía. Carlos Serranz, que está trabajando en seguridad en un edificio del centro de Madrid y es ponedor. Antonio Galán Rosa dice, hola Pulpo, muy buenos días, con la rosca por tierra de vinos de Jumilla, provincia de Juan Gil. Alvar Galem, que está trabajando al lado del mar, me encuentro en una piscifactoría, Pulpo. Oh, genial. Joaquín Tejada nos cuenta que se llama Joaquín, que está en Matarredonda, llevo 12 horas con un camión y te escucho todos los días. John Ant es chofer de transportes Piadela, él se encuentra en Medina del Campo, en Valladolid, no en Mejorada del Campo, que está aquí en Madrid, y nos escucha todas las mañanas. Bueno, ahí te marcas una Alejandra en toda regla, ¿eh? ¿Qué te pareció? Un Alaska y Dinamarca, pero vamos, en toda regla. Bueno, el mío es un poquito más bajo más de suave, categoría, pero soft. Está ahí dándole ahí más al tal. Oye, Medina del Campo, Mejorada del Campo, supongo que son pueblos hermanos, sí, reconócelo. Mejorada del Campo de Villanueva del Pardillo. Juan del 15, que está escuchándonos desde el puerto del Rosario en Fuerteventura, dice, Pulpo, como siempre, haciendo a esta hora tortillita con mucha cebolla, como a ti te gusta, y que todavía no has probado. Un feliz día para todos, soy ponedor. Francisco Javier, que está desde las 11 hasta las 7 de la mañana, vigilante de seguridad y es un ponedor de calles. Qué grande. Ella, que está limpiando una escalera en este momento desde Sátiva. Pulpo, como siempre. Javi Jiménez, que nos cuenta que él es un ponedor muy importante porque él trabaja en su bus para llevar a más ponedores a sus trabajos. Maravilloso. Jesús Padilla Nájera. Dice, Pulpo, yo os escucho todas las noches, soy camionero, empiezo a las 12 de la noche. Y termino bastante tarde, pero me hacéis la noche muchísimo más amena. Muchas gracias, Jesús. Y José Javier, ya el último mensaje desde la panadería González Díaz Peñarroya en Pueblo Nuevo. Ajá, y yo cierro con Cristian Amado. Dice: Pulpo, yo soy uno de los vigilantes de conservación que estamos, bueno, pues 24 horas velando por la seguridad de los conductores, haga sol, llueva o nieve. Es la comunidad de los currantes, la ronda de ponedores, donde mencionamos la gente que nos va informando de los trabajos que van desarrollando. Mucha gente que va sumando para que esto funcione como tiene que funcionar. Mira, vamos a nuestra máquina del tiempo, porque durante la semana, durante esta semana, pues hemos estado disfrutando de canciones maravillosas con una temática, que es el frío. Bueno, pues hoy nos tenemos que acercar hasta Jerez de la Frontera, porque desde esta tierra tan entrañable surgió el grupo Navajita Platea, que también ha sabido fusionar el flamenco pop y sobre todo el blues. Dale, Mariano, porque la entrada es espectacular, pero me sirve para terminar la información para todos los ponedores. Es verdad que son varios los temas que han dejado en la banda sonora de nuestro país, como el Noches de Bohemia, como Grito al Aire o Esta Vida Está de Lujo, pero la canción que hoy se ha ganado el derecho a ocupar una posición destacada es Frío sin ti, canciones relativas al frío. Esta es una de ellas. Sube la radio, es del 96. Es maravillosa. La luz del día, sin mirarte a la cara. Anoche ya sangre fría, lloraba la madrugada. Perdóname, es que la noche a mí me quemaba. La tentación de pecar me daba. A mí me quemaba, la tentación de pecar me daba. Frío sin ti. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado. Los periodistas hablamos de aumentos de costes y hablamos de porcentajes. ¿A ti cuánto te han subido los gastos y los costes? Los agroquímicos, los fertilizantes, de un 240 a un 310%. La vacuna también evitaría muchos contagios. Esto es otra evidencia de que no se entiende el negacionismo, ¿no? No se entiende. Yo hoy leía un documento. Este exoesqueleto no solo ayuda a la movilidad del paciente, supone muchas más cosas. ¿Cómo llega a construirse algo así? Bueno, pues con mucha ciencia, con mucha ingeniería. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias. Hoy es jueves, los jueves en la cadena COPE son los jueves del Grupo Risa. La verdad que tenemos muchas ganas de escucharle, porque cuando vienen, nos presentan estas piezas que nos hacen reír tanto, no tenemos nada más que alegrarnos. David, Óscar, Fernando Echeverría, en Poniendo las Calles llega el Grupo Risa. Hola, ¿qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos al jueves. Todavía resuenan los ecos de la finalísima de Masterchef, que ha entronizado a Juanma Castaño y a Miki Nadal como absolutos campeones ex aequo. Bien. Pero ¿cómo llegaron a la final? ¿Cómo fue aquella semifinal de la semana anterior? Lo habéis visto por la tele, sí, señor. Pero también sonó por la radio en el partidazo con la narración de Angelito García. Saludos desde la pista central de Diverso. Ahí está Juanma. Hoy toca casquería. Igual no es su mejor superficie, pero ahí está. Vamos, Juanma, vamos, Juanma, vamos, Juanma. Vamos por España. Vamos bajando ya ese fuego. Muy bien, tiempo de fuego, cadena COPE. Ahí está, desde el fondo de la cocina. Ya está agarrando la requela, la sartén con mano derecha. Vaya pinta que tiene ese sofrito. Profe Paniagua, ¿cómo lo ves? Hombre, vamos a ver, a mí las mollejas que me gustan son las mollejas estilo Princeton. Ajá. Que me las preparó Phil Jackson en su casa de Ottawa para celebrar los Sanfermines de 2012. Pero estas son distintas, Pani. Estas son distintas, pero yo veo a Juanma claramente en los playoffs. Vamos, vamos, vamos, vamos, Juanma. Empuña la batidora. Lo está moviendo. Lo estará moviendo de izquierda a derecha. Cara de concentración del asturiano. Ataca la molleja. Busca el paralelo. Cañete, dime algo. Que no tengo voz. Vamos a ver. Las mollejas requieren una preparación, una técnica y un talento, porque son muy difíciles de hacer. Yo recuerdo cuando era jugador a un tipo que las hacía extraordinariamente bien. Ronald Koeman. ¿Cómo lo ves, Santi? ¿Lo va a conseguir? Perdonadme, pero no lo veo tan claro. ¿Y tú, Maldini? Hombre, la verdad es que yo voy a hacer unas mollejas parecidas en el Masterchef de la CONCACAF Sub-17. Lo que pasa es que allí les ponían nata. A mí me encantaba, la verdad. A ver cómo lo hace Juanma, porque tiene un plato complicado, ¿eh? Estoy nerviosísimo. Vamos, vamos, Juanma, loco, por Gijón, por Doña Teresa, por el Mambara, por la Helen, por el Boulevard, por Ibiza, por el Timón, Ibiza Hey. Venga, Garbiñe, venga, que creo que nos puede valer. Creo que nos va a valer. Unas mollejas que pueden valer una final. Unas mollejas que pueden valer una ensaladera. Ojo, que este plato puede valer un Master 1000, un Ronald 1000, un Master Chef. Vamos, Paula. ¿Y si lo ganamos? ¿Y si sale? Ya lo estoy oliendo, ya lo estoy comiendo. Escuchamos al juez. Y dicho esto, Juan Manuel. Ay. Miguel Nadal. Ay, ay, me cago. Sois los dos primeros finalistas de Masterchef Celebrity 6. ¡Enhorabuena! ¡Y lo ha vuelto a hacer! ¡Juan Manuel Castaño Menéndez! ¿Dónde estás, puto? Dejo en cuartos a Verónica porque... ¡Que somos finalistas, Juanma! Dejo en semis a Carmina Barrios y ya está en la final. ¡Miki, ya estoy aquí! ¡Vaya par de fogones que tiene este tío! ¡De cero a Juanma Castaño! ¡Cuántas pelotas caben en un horno de leña! ¡Es que la vida es el programa! ¡Ni el polvo del fregadero, ni las telarañas de las cazuelas enterrarán nunca el nombre de don Juan Manuel Castaño Menéndez! ¡Nadal, Nadal, Nadal! ¡Contra Miki Nadal! ¡Yo vi jugar a Juanma en Televisión Española! ¡Y nunca creeréis lo que vi! ¡Algún día se irá! ¡Y solo quedarán sus récords! ¡El pájaro pía! ¡El gato maulla! ¡Y Juanma Castaño vuelve a escribir otra página en la historia de la gastronomía! ¡En la Philippe Chatrier de Diverso! ¡El mayor templo del tenis! ¡Me callo! ¡Que no tengo voz! ¡Que lo grita España entera! ¡Juan Manuel Castaño Menéndez! Pues sí, la última edición de Masterchef ha suscitado una atención preponderante en televisión, pero también ha devuelto la emoción a la radio. Jueves fantásticos del Grupo Risa que continúan a las 11:30 en el Espejito de Herrera Carlos. Adiós, ponedores. Gracias, Fernando Echeverría, gracias, Óscar Blanco, gracias, David Miner, gracias, Grupo Risa, por estos minutos para finalizar esta jornada de, bueno, pues de los ponedores de calles, que comenzábamos a las 4 de la mañana, que leíamos un montón de mensajes, que te hemos contado un montón de historias desde el primer despertador de la radio. Nuestro cometido ha finalizado, las calles las dejamos prestas y dispuestas, porque en tan solo 6 minutos comienza Herrera en COPE. Sé feliz, mañana a partir de las 4 le ponemos las calles al viernes y será un placer hacerlo de tu lado. Gracias por estar en COPE. Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí. ¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11. Pues se lo mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, que le llamo. En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra.